Bueno, seguimos acá desde la mesa de Radio Curruf y hemos entrevistado a varias personas que están en la organización, familiares de Matías, amigos y artistas que han colaborado, y ya cerrando un poco la noche, ya están terminando las bandas. Estamos con la mamá de Matías, que nos va a enviar un mensaje, yo creo, para toda la gente que escuchaba esta transmisión radial. Un saludo y que nos cuente qué le pareció este momento. Mari, compuche, mari, compu, bueno, compu la mía. Bueno, este día fue un día realmente potente. Yo siento que la figura del Matías es realmente un referente tan importante, tanto para el mundo mapuche como para el mundo no mapuche, que hemos tenido una tarde, una jornada realmente notable, tanto las bandas que han actuado, las diferentes intervenciones que se han hecho. Y bueno, yo envío un saludo de todo corazón para todos quienes han hecho actos también en diferentes territorios, en diferentes lugares de Chile. Y bueno, todavía nos queda un poco. Hoy día se cierra con un tema que se le compuso a Matías, pero pensamos que hemos logrado entre todos. Somos un gran equipo, en realidad, con la gente de Radio Curruf y de muchos otros lugares, con los sonidistas, con toda la gente. Muchas gracias a todos, en realidad, quienes también han estado escuchando, y que puedan seguir terminando de oír lo que resta del concierto. ¿Qué puedes mandar un mensaje hacia lo que piensas sobre el futuro de esta lucha que ya ha pasado 12 años del asesinato de Matías? ¿Qué proyecta usted hacia el futuro? Bueno, es difícil saber la ciencia cierta, pero yo creo que, dicho en una forma muy, muy sencilla, pero muy potente, creo que Matías vive en el corazón del pueblo que lucha. Por lo tanto, mientras hayan jóvenes en el Huaychán, jóvenes en la primera línea, Matías seguirá viviendo. ¿Usted podría enviar algún mensaje a las madres de las personas que en estos momentos están en la lucha, de los jóvenes que han sido atacados en estos momentos de represión en distintas partes del territorio, hacia esas madres que sufren los daños de sus hijos, su muerte, su desaparición o sus daños en su cara, en su cuerpo? Bueno, primero que nada, decirles que mi dolor es tremendo cada vez que veo que a un muchacho le disparan o le llega un balín. Y en realidad, el mensaje que les tendría que enviar inevitablemente es que cada día uno se tiene que hacer más valiente, más valiente y más valiente, porque esto no va a parar. En verdad, los jóvenes tienen, no son hijos de la dictadura, por lo tanto no le tienen miedo a la represión, y bueno, son capaces de entregarse de por entero. Y mucha valentía y mucha solidaridad con sus hijos también. Muchas gracias, Lamien. Nosotros también queremos agradecerle la entrega de este momento. Sabemos que hemos estado todo el día, mucha gente trabajando, organizando este concierto, este recuerdo, esta conmemoración, y hay muchas personas alrededor suyo también, así que muchas gracias por mover todo esto, por ser también el motor de juntarse y saber que entre muchas personas, en solidaridad y apoyándonos, podemos lograr muchísimas cosas. Así que, si quiere decir algo para despedirnos. Recogiendo tus palabras, en realidad podría agregar eso, que es importante lo que se ha producido en estos últimos meses con el pueblo, en el sentido de que se están mirando las caras, nos estamos mirando las caras con otros que antes no siquiera nos saludábamos, a lo mejor en los barrios, en las asambleas. Y es importante entender eso, que uno solo no, pero muchos sí. Chaltumay. Descanse, que termine bien esta noche. Aquí los vamos a dejar entonces con la banda Escopetazo desde Isla Cautín en Temuco. Muchas gracias a todos los que están escuchando esta transmisión, a las radios amigas.